Paraguay sufrió un golpe de Estado en junio del 2012 y a partir de ahí se da una transición hacia un gobierno llevado adelante por su vicepresidente, Federico Franco, el vicepresidente de Fernando Lugo. Federico Franco, que era de una tendencia política totalmente diferente a la que venía llevando adelante Fernando Lugo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar en base a eso, ver qué había pasado durante el golpe de Estado de Fernando Lugo y analizar desde ahí en adelante todo ese año hasta abril de 2013, que es cuando asume Horacio Cartes, qué fueron las cosas que vinieron pasando a lo largo de la realidad política paraguaya, pero también en diferentes sectores en particular. Y más precisamente por ahí en el caso de los periodistas. ¿Y con qué se encontraron, Fede? Mirá, nosotros arrancamos todo el trabajo pensando en ir a buscar a periodistas kamikaze que iban en contra del golpe de Estado a todo lo que se pudiera dar, escribiendo notas así tranquilamente dándole a Franco y tratando de generar una resistencia, una trinchera desde las redacciones. Nos encontramos en realidad con una situación mucho, mucho más complicada. Ahí también empezamos a pensar cuál es el rol de los periodistas y cómo trabajamos los comunicadores sociales, entendiéndonos nosotros mismos como comunicadores sociales, en una situación bastante particular como la que puede ser el levantamiento del orden democrático adentro de un país y cómo pueden llevar adelante la información colegas en los hechos. Lo que nos encontramos fue un trabajo muy, muy interesante por parte, por ejemplo, de los medios públicos, en especial la televisión pública, que fue el foco de resistencia en Paraguay durante el intento de hacer llegar un discurso por parte del nuevo gobierno de facto de Federico Franco, a donde se decía acá no pasó nada, acá todo se dio adentro del marco de la democracia, cuando era la propia televisión pública la que decía no, acá algo está pasando, nosotros vamos a sostener este espacio porque están tratando de arrebatárselo a la ciudadanía en su conjunto. Y un trabajo muy importante por parte de los medios comunitarios también, por más que se trata de una porción muy chica del espacio mediático que tiene Paraguay en su momento y en este momento también, han tenido un desarrollo muy importante los movimientos sociales y los medios alternativos, populares y comunitarios, adentro de lo que fue el proceso de resistencia por parte de los comunicadores paraguayos, como por ejemplo dar a conocer una serie de noticias o una serie de informaciones que los medios masivos y en parte también los medios públicos no daban a conocer. Hay que tener en cuenta un poco para contextualizar este mapa que habla Federico, que él hablaba de los medios estatales, los medios de comunicación más relacionados a los medios comunitarios, y es interesante analizar el golpe de Estado en Paraguay con relación a qué rol jugaron los medios privados. En ese caso, Julia, contame un poco qué rol jugaron los medios privados en la destitución, cómo fue la estrategia, ¿no? Porque ahí, bueno, uno de sus diarios más importantes jugó un rol importante. Entonces, bueno, contanos un poco cómo ustedes analizaron ese tema. Nosotros partimos de, por ahí, separar la realidad mediática del Paraguay en estas tres esferas, unos medios privados, comunitarios y públicos. Ahora, si recuperamos un poco a lo que decía en una entrevista que le hacíamos al CIDES Villamayor, que es el referente de una de las redes de medios comunitarios de Paraguay, decía que el 98% del espectro radioeléctrico está en manos de 10 personas. ¿No? Claro, un poquito. Dimensionemos por eso cómo sería traerlo hacia la Argentina. Esas 10 personas, además de detentar el 98% del espectro radioeléctrico, tienen cruzamientos y tienen acciones y diversas empresas en toda la economía paraguaya. Además de tener producción sojera, además de tener grandes cadenas de supermercados y demás. Entonces, el rol que jugaron los medios privados fue el rol de los defensores históricos de la oligarquía, de la economía, del poder en ese país. Y el diario clave en esa defensa fue el ABC Color, que es el cuyo dueño es su colillo, quien es además uno de los dirigentes de la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa. Sociedad Interamericana de Prensa, donde está Clarín, por ejemplo. Clarín, también. Sí, que siempre salen en defensa de, del supuesto derecho a la comunicación, defendiendo al Nacional de Venezuela o en contra de Correa en Ecuador, de Bolivia ni hablar, con Evo, siempre salen sus comunicados en contra de, supuestamente, a favor de que ellos necesitan libertad de expresión. Bueno, esta gente está en esa CIP. Y bueno, y jugando un rol fundamental en lo que fue el golpe de Estado de Paraguay con un con una jugarreta previo, ¿no? Al golpe muy muy interesante. Ahí ustedes me la contaban hace un tiempo. Lo que se da antes del golpe de Estado, o antes del juicio político, que es el 21 de junio, se inicia previo, podemos ponerle una fecha previa concreta, que es el 15 de junio, que es la masacre de Curuguaty, pero podemos ponerle millones de fechas antes, porque por ahí hablando con referentes de movimientos campesinos decían, sí, Fernando Lugo tuvo 24 intentos de golpe de Estado antes del que sufrió. Y los medios privados hicieron su operación política ahí. Con respecto a esto, digamos, con respecto al rol de no solo de los medios de comunicación, sino también al sector empresarial, ¿cuánto tuvo que ver en su momento la entrada de lo que fue la entrada de Monsanto directamente en Paraguay? Porque fue uno de los factores que también influyó directamente a que esto desembocara justamente en un golpe. Eso es uno de los temas a donde, por ejemplo, ABC Color estuvo vinculado directamente, ¿no? Tiene que ver con la negativa por parte del gobierno de Lugo, específicamente del Ministerio de Salud Pública, uh-huh, a dar la posibilidad a estas empresas, particularmente Monsanto, de poder comercializar semillas para su cultivo, semillas genéticamente modificadas para su cultivo. En Paraguay, así como en la mayoría, en todos los estados latinoamericanos, existe una secretaría que se encarga justamente de liberar estas semillas para su comercialización. En ese momento estaba a cargo de la secretaría el señor Segovia, que fue prácticamente el centro de un intensísimo ataque mediático por parte de una serie de actores que utilizaron ABC Color para justamente ponerlo en primera plana a través de falsas denuncias de corrupción, claro, a través de una serie, digamos, de denuncias muy fuertes con respecto a lo que estaba haciendo la Secretaría y el Ministerio de Ambiente, con tal de presionar para que renuncien aquellos funcionarios que se habían opuesto a la liberación de determinadas semillas, en este caso de Monsanto, pero luego cuando se da el golpe, inmediatamente, solamente en 2012, se liberan 12 variedades diferentes de semillas genéticamente modificadas de diferentes empresas. Aldo Suculillo, quien es justamente el dueño de ABC Color, es uno de los principales referentes de Cargill en Paraguay, que es otra de las grandes empresas que se encarga justamente del agronegocio. Entonces ahí hubo una conexión muy directa entre lo que fue el golpe de Estado, lo que fue el rol de los medios de comunicación y lo que fueron los intereses de las grandes empresas multinacionales dedicadas al agronegocio, especialmente en lo que tiene que ver con soja y algodón, que son un poco los cultivos que más se utilizan en Paraguay, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en la actualidad, ¿cómo la ven? Porque hace unos días nos llegó la denuncia de Paulo López, periodista de EA. Uh-huh. Él había sido detenido por la policía. Varias veces fue detenido, sí. Tortura amplia. Bueno, cuéntenme un poco en qué situación se encuentran los periodistas en la actualidad. Un poco eso ustedes analizaban, qué pasaba con el momento de golpe. Y bueno, ahora hay un supuesto gobierno democrático, con todas, por supuesto, las dudas y todo, y analizando la jugada que fue de sacar a Lugo y poner a este presidente. Pero en ese caso, ¿cómo es la resistencia actual? ¿Qué rol juegan los medios estatales, si es que los hay ahora? ¿El sindicato de prensa? Un poco, ¿cómo viene eso? Nosotros, a lo largo de todo del proceso de la investigación y después lo que terminó siendo el producto que estamos armando, que es un libro, pudimos dar cuenta de que es imposible escindir a los periodistas como sujetos y como ciudadanos del resto de las organizaciones políticas de la vida cotidiana paraguaya. Entonces también lo que concluíamos era que era necesario sostener esas resistencias en la calle, y que es un poco lo que está pasando desde que asumió Horacio Cartes hasta ahora en la calle de Paraguay. Después de que se elige a Horacio Cartes presidente, se activan una serie de medidas y una serie de legislaciones que vienen de la mano de del proyecto político que venía avalando Federico Franco, que son, por ejemplo, una pseudoestatización, privatización de los bienes del Estado, lo mismo que pasó acá en los 90 con Menem, bueno, está pasando ahora en Paraguay, y eso se está haciendo sentir y se está viendo en la calle. Los periodistas están en esa trinchera al mismo tiempo que toda la resistencia paraguaya. Lo que sí también pasa es que con los medios públicos esa resistencia todavía o ya no se está viendo tanto. La televisión pública, que era la televisión del proyecto de la SICOM durante el gobierno de Lugo, hoy fue modificada después de haber cambiado millones de veces de directores. Fue modificado el proyecto a una televisión que se llama Televisión HD Digital Paraguay o una cosa medio parecida, con un lavado de cara totalmente profundo y con otro tipo de proyecto político. Claro. Y un poco, ¿cómo qué panorama ven, digo? ¿Cómo la ven? Digo, ¿qué continúa? Digo, teniendo en cuenta esto que planteas, que es duro. Plantear, bueno, esa resistencia tan fuerte que hubo en la televisión pública no está. El 98% del espectro radioeléctrico está en manos de 10 familias, dijimos. Parecido a la tierra en Paraguay casi. Uh-huh. Es decir, el aire y la tierra están en pocas manos. ¿Qué análisis se puede hacer en la actualidad de los medios de Paraguay? ¿Qué esperanza hay o no? Digo, pero bueno, Horacio Cartes es el último, digamos, representante de lo que es el Partido Colorado de Paraguay, que es el partido que gobernó durante 60 años prácticamente ininterrumpidamente, salvo el paréntesis que llevó adelante justamente Fernando Lugo. Vuelve el Partido Colorado en esos 60 años, incluimos también la larga dictadura de Alfredo Stroessner, a Paraguay, digamos, le costó sangre, sudor y lágrimas, en términos tanto democráticos como en términos de resistencia. Durante la dictadura de Stroessner, durante la hegemonía colorada en el Paraguay, siempre se mantuvo un germen, de alguna manera. Ellos le dicen progresistas. Muchas veces cuando entrevistábamos a los periodistas de allá decían, no, ni siquiera podemos hablar de izquierda. Hablemos de progresismo porque ya hablar de izquierda es prácticamente hablar del diablo. Hablemos de progresismo. Sigue existiendo y siguió existiendo durante todo ese periodo este germen progresista. Vos decís, el aire y la tierra están en mano de la oligarquía, el fuego sigue estando en mano de los movimientos sociales, sin embargo. Y es un fuego que, a medida de que pasan los años, se le va cada vez echando más agua, como han hecho, por ejemplo, el gobierno de Franco, vos mencionabas la televisión pública, con la desarticulación de todo el proyecto de la televisión pública, que no es simplemente sacar a la gente que estaba ahí, sino directamente desarticular el proyecto que había detrás de una televisión con un enfoque de derecho, ¿no? Le decían sus autores en su momento. Entonces, existe todavía ese germen, se trató de desarticular. Los movimientos sociales paraguayos en este momento no tienen la fuerza que tenían cuando se llevó adelante el auge de todo lo que fue la política de Lugo, ¿no? Este sacerdote que venía a predicar que la tierra tenía que ser de los pobres, que había que hacer reforma agraria, que había que hacer un montón de cosas, que hizo por la mitad. Sin embargo, sigue existiendo esta posibilidad. Por el otro lado, tenés un gobierno como el de Cartes, que funda prácticamente todo su poderío en la represión, por un lado. Él mismo se autodió los derechos necesarios para poder disponer de las fuerzas militares para poder reprimir directamente a organizaciones sociales, organizaciones campesinas y todo lo demás. Y por el otro lado, la liberalización de la economía, la apertura completa a todo lo que es el capital extranjero, el capital privado, por un lado con las semillas transgénicas, que es la moda, el auge que hay hoy en América Latina. Y por el otro lado, con la privatización concreta de bienes y servicios, a donde a través de leyes que recuerdan mucho a las leyes de los 90 en otros países de América Latina, se le da la posibilidad al capital privado de dar servicios que deberían ser públicos y de esta manera deshacerse de un lado de la responsabilidad y del otro lado hacer grandes negocios, ¿no?